y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. La plataforma del movimiento social y popular en Honduras, como parte de la articulación Berta Cáceres, te invitan al Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, 13 y 14 de abril en Tegucigalpa y 15 de abril, movilización hacia Río Hualcarque, Intibucá. Para más información, visite el blog encuentrobertacáceresvive.blogspot.com. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.